se está pensando una cosa, que en estos momentos que deben ser momentos bonitos, ¿no? Estos momentos preciosos, que están hasta hace 4 o 5 días, que hay muchas opciones de luchar por el ascenso, pues es una pena que esto acabe mal, ¿no? Que acabe la sensación que hay ahora mismo, de que si la temporada no ha sido del todo buena, que si encima las peñas, los enviados se enfadan con el Consejo de Administración porque les hacen pagar. No me gusta este final y eso que todavía no termina. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este jueves 3 de junio de 2010. No me gusta porque es una pena emborronar una temporada que ha tenido sus altos, sus bajos, es decir, sus altibajos, pero que hasta hace 5 días todo el mundo estaba de acuerdo que es una pena. Por un partido evidentemente no se puede emborronar, sino que tampoco se puede quitar o se puede obviar la discusión, obviamente, que ha quedado. Porque el equipo se ha desenganchado, no del todo, pero sí se ha desenganchado de la mayoría de sus opciones. Pero sería una pena que ahora los aficionados, en esta recta final, que han estado con el equipo, sobre todo los fieles, se desenganchasen por decisiones. Les digo, la agrupación de peñas ha manifestado, la agrupación de peñas que siempre ha estado al lado del Consejo de Administración, pues ha manifestado en un comunicado su profundo rechazo a la medida tomada por el Consejo de Administración de Peñas y hacer pagar a los jugadores. Ahora les cuento, o les leo brevemente este comunicado, justo porque hasta el momento esta agrupación que ha tenido la mayoría de peñas mexicanas que no ha tomado, pues siempre ha estado defendiendo la labor del Consejo de Administración y en esta ocasión no lo ha hecho. Mientras, el técnico de Elche habla todavía de posibilidades matemáticas y de seguir soñando. Me parece francamente bien, porque solo si el capitán del barco dice que el barco no naufraga, solo existe esa posibilidad de que no naufrague. Si el capitán del barco dice, nos vamos a pique, los marineros, aunque vean que el barco no hace aguas, piensan que se van a pique y se van a pique. Es decir, me parece francamente bien, y además está en su situación. Pero no solo hay que decirlo con la boquita pequeña o grande, sino que demostrarlo con hechos. Me parece francamente bien que el técnico, que hasta ahora ha demostrado que ha sido así, el equipo no va a bajar la defensa. Me parece fundamental en esta recta final, en estos 3 partidos, que quieren que Elche no baje la defensa. Como los bajos se deje y pierda los 3 partidos, no habrá servido de nada ni la excelente campaña que el equipo ha hecho hasta hace 5 días, ni los 33.000 espectadores que se metieron llenando el estadio 20 y tantos años. Quedará otra vez ese semblante, esa sensación de otra vez lo mismo, otra temporada, misma historia, y eso sería una enorme pena. Y además sería injusto. Por eso creo que los futbolistas tienen que dar la última palabra. Por mucho que le pese al Murcia y que pueda descender, no será por culpa de que le eche. Ahora, como el equipo no ponga toda la intensidad a la que nos tiene acostumbrados y que no hemos visto en algún partidito, como por ejemplo el de Cádiz, según Bordalás también el de Las Palmas, el Elche no gana. Va a depender mucho de los jugadores, pero es importante que el técnico ya se recogida en la rienda y apriete de salir con la escuela en el lomo del caballo para que el caballo siga tirando. Por cierto, un Bordalás que ha desmentido en la charla del lunes los jugadores le recriminaran sus declaraciones. Nosotros aquí dijimos que los jugadores, algunos de ellos, como podemos explicar con Jerelo o Pena públicamente, se habían reflejado que no estaban de acuerdo con el Bordalás. Uno decía que son profesionales y lo habían estado siempre Pena, y el otro, Jerelo, que no había habido falta de acuerdo en absoluto. Yo explico el porqué de las derrotas fuera de casa contra los equipos de abajo. Se les atragan todo lo contrario que con los de abajo. Pero en alguna información ha salido en algún medio que los jugadores tomaron la palabra y le recriminaron al técnico que públicamente lo pusiera a caldo con aquella frase de parecía que algunos se tomaban todo, pero sus armas y otros no, refiriéndose a eso. Hoy ha dicho, o mejor dicho, igual de la redundancia, que lo diga José Borges. Es que si yo no sé qué creer de los jugadores, porque los jugadores suyos, son los jugadores, con los que trata día a día, sería él. Porque además, creo que tiene razón, que las manifestaciones podrán haber sentado mal, seguro, más a los jugadores, pero no puede ser motivo del capitán. ¿Se acuerdan de todas las que dijo, por ejemplo, la liberal? Claro que la liberal con esto de los jugadores tendrían que haber sido públicamente a criticarle, como se trató a la semana, que su liberal tendrá la lengua afinada. Bordalás nunca se ha caracterizado por eso, casi nunca ha soltado un palo de ese tipo. Y me imagino que una cosa es hablarlo dentro y otra fuera. Claro que el futbolista tiene que estar caliente con esa marca, pero si no sería un buen profesional. Si a mí considero que me dejó la piedra en el campo y luego viene el que manda y no me la ha dejado, me estaría muy enfadado. Y es más, realmente no puedo querer hablar con él. Preparadamente. Pues entiendo que lo que hizo con la rastrilla, favor a su propia autoridad con sus empresarios. Porque los va a ver mañana y le van a decir, macho, para que anden tíos y al más público, no creo que sea eso sea el caso. De todas formas, podríamos insistir para que no quedase ninguna duda. No, no, vamos, a mí ningún jugador me ha dicho absolutamente nada, que me ha pensado que no se me ha dicho siempre tener palabras de los clubes, ya tener que terminar. Yo en todo momento, yo he dicho que solamente somos profesionales, somos más amigos, que tenemos una cultura pública de la profesión de mi partido. Está claro que cuando a veces hablas claro y cada más de verdad, el rival fue superior no en juego, pero sí en agresividad, y con eso le alcanzó para ganarle, y además ganarle con posiblemente demasiada contundencia, demasiado severo para el superior, pero eso es lo que va a hacer. Leo el comunicado que firma Carlos San José, portavoz de la agrupación de Peñas y de Leche, que es eso, que si fuera un aficionado, que hay muchos, la gran mayoría de los que no están de acuerdo con esta medida, pero la agrupación de Peña normalmente siempre está muy de acuerdo y apoyando en todas las medidas del Consejo. Por ello, sorprende todavía más este comunicado que leo integral. La agrupación de Peña del Elche Club de Fútbol desea manifestar su profundo rechazo a la medida tomada por el Consejo de Administración del Club y hacer pagar a los abonados en el próximo partido de liga frente a Peña. Desde la agrupación de Peñas se han apoyado iniciativas puntuales por parte del Consejo que han favorecido la presencia de aficionados en partidos muy puntuales donde el equipo necesitaba el ánimo de la vida. Pero no podemos apoyar medidas sistemáticas de beneficio al aficionado esporádico en detrimento de la vida. Entendemos que con estas medidas el aficionado que ha confiado desde el principio en el proyecto adquiriendo su abono sale realmente perjudicado y no se estimula la renovación del carnet para la próxima temporada. El hacer pagar a los abonados esta jornada es una medida inoportuna y acrecienta más la situación de descanso partida ante la renovación del carnet. Confiamos en que el Consejo recapacite y por fin tenga un gesto con los abonados que son los más fieles seguidores que tiene el club. La práctica totalidad de las peñas que integran la agrupación han decidido no entrar al fútbol el próximo sábado si el club no retira la medida y acoparse en la puerta fuera del estadio al comienzo del partido. Una nota crítica, dura y que además pues está dejando de entrar al club, que rectifica o no entrarán y se juntarán en la puerta del estadio. Está claro que el club tiene derecho a poner tres jornadas de contrato. Está claro que los abonados, cuando compran su abono, saben que el club tiene derecho a comprar. El problema es que en los últimos años, casi ningún consejo de administración y presidente ha agotado estas tres jornadas económicas por aquello de no molestar y, sobre todo, teniendo en cuenta que el equipo nunca ha ido bien. Ahora que se deciden poner las tres, molesta. Pero evidentemente creo que el don de la oportunidad no ha estado en el Consejo de Administración. entendería si Elche se estuviera jugando el todo por el todo. Y además entendería las dos medidas completamente opuestas. Entendería tanto como si este partido, el Elche estuviera tercero o a un punto de ascenso. Una jornada económica lo entendería perfectamente desde el club para hacer caja, porque parece tan para ganar dinero. Como también entendería todo lo contrario, que si fuera un partido clave, abriese las puertas del estadio. Más o menos. Por ejemplo, aquí les ha producido la decisión que tomaron el día del Villarreal. Una decisión acertada, oportuna, y que significó la tercera mejor entrada en la historia del estadio Martínez. Pero evidentemente no ha sido oportuno, sobre todo teniendo en cuenta que es un partido en el que no va a ir mucha gente por el varapalo del último resultado del equipo, se queda con pocas opciones, porque es un sábado televisado con arcos abiertos, playa. No, creo que por ese sentido, aunque insisto, están en su derecho de ponerlo, y lo saben los abonados antes de comprarse, que el abono no es precisamente el partido idóneo para esta América. Por mucho que se disfrace con de comprar 3 y luego vender 2. Porque así también, pues así, la gente está enseñando la realidad. Veremos qué hace con su plan de estación, si es que hace algo. En estos casos nunca se echan atrás los consejos de administraciones, como se han dicho, pero creo que sería sin duda tiempo para pensar. ¿La chica se va? ¿Alguien así? ¿Quién? Sector 5, Zona Sur, patrocinado por Café Milán y el Parque Cafetería. 4 fines de semana para disfrutar de fútbol sala. Del 25 de junio al 16 de julio en todas las categorías. Inscripciones en Cafetería Milán y el Parque Cafetería. O en teléfono 699-616231. No te pierdas las 24 horas de fútbol sala. Comisión de fiesta, Sector 5, Zona Sur. Apunta ya tu equipo. En Fentes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón discolástico desde 155 euros. Canapé de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Fentes Descanso. Fentes Descanso, en calle Orihuela 8, zona Altavix, Elche. ¿Has pensado dónde hacerlo? Decídete. En la Universidad de Alicante te proponemos 39 opciones, 39 títulos de grado para trazar juntos tu vida profesional y ayudarte a diseñarla a tu medida. En un espacio acogedor, joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde cultura y deporte completarán tu formación. Recuerda, Universidad de Alicante. www.ua.es. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Varadero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Días inolvidables en Hogar Meridiano. Las últimas tendencias en diseño a precios que ni te imaginas. En Hogar Mobiliario proyectamos ambientes modernos, dinámicos, funcionales, con las mejores firmas nacionales e italianas en diseño e innovación y todo un mundo de variables que combinaremos para crear tu espacio ideal. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Y tienes una financiación a tu medida. 2 años sin intereses. Hogar Mobiliario. Avenida del Rey de Nueve, Elche. Abierto sábados también. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CMFON en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Arcos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por California, tu distribuidor autorizado Vodafone Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de la carrera de porque yo estaba echando un discurso para los comentarios de los internautas los sobre todo los abonados obviamente a los que esta decisión pública están bastante enfadados y bueno, incluso alguno llega a pensar mal. Está jugando opciones reales, matemáticas, ya por el ascenso. En eso, pero bueno, son los partidos que son completamente libres, más y cada uno piensa lo que quiera. Yo espero que el equipo demuestre su tremenda profesionalidad y que ha demostrado el favor, que nos demuestre, como dijo, frente a que puede poder contratar, que se levanta y vuelve a luchar y vuelve a pelear. Es un gladiador, porque es lo que es Elche, y como gladiador tiene que luchar hasta el final y tenemos que gane al Murcia. Ojalá, por mucho que Murcia se juegue. Juega lo mismo, o menos para mí que le estar en segunda división, como estar en primera es una diferencia de 30 millones de euros de ingresos. 6 o 7 millones de ingresos en segunda y 35 que ingresos en primera. Entonces, si hay diferencia. Descender a segunda vez, un infierno, un poco, pero bueno, esa, afortunadamente esta temporada no está mucha. Bueno, del descontento de los abonados por esta medida de tener que pagar al técnico de Elche, al que le preguntamos si se aferra a las matemáticas, si vamos a ver al equipo de siempre, al equipo de la garra. Sí, claro, el equipo todavía tiene que seguir. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ramírez es que la oferta de Luis Córdoba de Luis Marcelín y el Elche no está dispuesto a entrar en negociaciones para mejorar la oferta. Le preguntamos al técnico si esa charla había pedido precisamente mucho de que hablar sobre su futuro, porque no digamos que es un giro para Bordalás es muy importante. Seguras para el partido del sábado, no pocas. Además de Guacho seleccionado y Yuri sancionado, también está Saúl, que no llegará a tiempo, y Usero, que tampoco se ha entrenado con normalidad, y también es un jugador de bajas seguras, y Chimo Navarro de Yuri también. ¿Con esto qué equipo sacará? Pues ahí tiene varias posibilidades. Entre Raúl Fuster, de la lateral izquierdo, y Ripa suba a la banda, banda izquierda, en la banda derecha, pues lo tiene Yuri, lo tiene Saúl. Jugar Trejo y en la media punta Paco Esteban, marcando a David Generedo con Asiari, pero también hay otra opción. Si Chimo Navarro estuviese bien, Chimo Navarro va a ser interior derecho, Ripa interior izquierdo y Trejo en la media punta. La duda es, por decirlo de una manera, que esas dos bandas, o acaso y Yuri, del último punto titular, probablemente entre Raúl Fuster, y la otra duda sería entre Paco Esteban y Chimo Navarro, el equipo formado por Luis Caballero, Peñan Samuel, Oscar Rubio y Raúl Fuster. Atrás, en el doble pivote estarían Asiari y Generelo. En la izquierda, Ripa. En la derecha, Chimo Navarro, si está bien, y Trejo en la media punta, Riva Molina. O, si me parece Chimo Navarro, Trejo en la derecha, media punta, Paco Esteban y Riva Molina. También existe la posibilidad de que entrase Patrick de salir a la banda izquierda, ya lo hizo frente al frente de Vigo. Hay otras posibilidades que hay que mantener aquí para este partido. Volví a insistir, José Bordalás, de que no tiene dudas del equipo, de su profesionalidad, de que no se puede empañar la temporada por una derrota, aunque creo que está bastante difícil. Vamos a ver si discutamos el momento. Ahí, nosotros, lo que no podemos es que última. Le preguntamos qué prefería que pasase en el partido Cartagena. Él, obviamente, es un empate para los intereses de Cartagena. Pero si tuviera que ganar algún equipo, no se pierdan su respuesta entre el Cartagena y el otro. Vamos a ver. Bueno, pues el equipo mañana realiza el último entrenamiento para viernes y luego lista de convocados. Y por otra parte, antes de empezarnos, explicar que el equipo incondicional del club Balonmano de Torrelinos comenzó con victoria su participación en la fase final del Campeonato de España, que ayer comenzó en el pabellón de Carrús, y la finita la situación de los equipos tumbados de Guisa por el Dicentivo. Una revista tarde de equipos que tienen el siguiente partido con la Roca de Canadá. Enseguida la información nacional aquí en la sintonía de la cadena. Saludos.